el oso que nunca había visto un león. Había una vez en un bosque un oso que nunca, pero nunca había visto un león. Le puso el destino un día delante de la real fiera. Y como era la primera vez que le veía, sintió muchísimo miedo y se alejó muy rápidamente como pudo. Al encontrar al león por segunda vez, aún sintió miedo, pero menos que antes, y lo observó con calma por un rato. En fin, al verlo por tercera vez, se envalentonó lo suficiente hasta llegar a acercarse a él para conversar. Hola, señor león. Te tengo miedo, pero trato de ser muy valiente para acercarme a ti y poder ser amigos, si tú quieres. Claro, señor oso, tú eres muy grande y no debes tenerme miedo. Somos animales del bosque y sí podemos ser amigos. En medida que vayas conociendo algo, así le irás perdiendo el temor. Pero mantén siempre la prudencia adecuada.